como una princesa. Si usted es tan bonita, señora, ¿por qué no le hablan con palabras dulces? Si usted es la ternura, señora, ¿por qué no soy yo quien vive a su lado? ¿Por qué aquella tarde nos equivocamos? Recuerde, señora, cuando éramos novios, prometimos ser esposos, ser amantes. Recuerde, señora, la escuela, la plaza, aquella iglesia donde soñamos casarnos, y nuestra dulce fantasía de los hijos. Recuerde, señora. Hoy puedo mirarla, pensar que fue mía, señora. ¿Por qué no soy yo quien vive a su lado? ¿Por qué aquella tarde nos equivocamos? Recuerde, señora, cuando éramos novios, prometimos ser esposos, ser amantes. Recuerde, señora, la escuela, la plaza, aquella iglesia donde soñamos casarnos, y nuestra dulce fantasía de los hijos. Recuerde, señora.